You and Me de Lifehouse en Mañanas de la X. Si aún no nos sigue en Instagram, háganlo, estamos como @la_x_más_música y vamos a estar preguntándole hoy a la gente que nos escucha a través de la internet en la_x_más_música.com y en particular que vive en los Estados Unidos, desde donde nos escuchan, para saludarlos especialmente en la mañana de hoy. En TP está tu lugar en la X, son las 9:06 a.m. Si quieres disfrutar horarios flexibles de 36, 40, 42 horas a la semana, bonos por performance, 2 días off y más bonos top, aplica ahora las convocatorias abiertas de Travel Specialist, Loyalty Specialist, Gaming Customer Service y Social Media Expert en tpjobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X y Manu Chao anunció su primer disco en 17 años. Manu Chao, wow, va a sacar su disco Viva Tú. A ver. Esta es la canción Sao Paulo Motoboy. Moto quiero llegar hasta lluvia caer. Moto quiero entregar el fusil nuevo. O sea, el hombre disparando para el mercado portugués. Claro. Y va a la al fija. Mercado portugués. ¿No sienten que él como que se durmió hace 17 años y despertó y siguió? Igual. Sí, muy coherente con su forma de pensar. La misma cosa de siempre, siempre. Es muy. Me esto, gusta es, esto es Genet en Plus. También. ¿Cómo es que llama? ¿Bongo Bong? Sí. Mama was king of the jungle. Que fue Robbie Williams, ¿no? Es que Robbie unió las dos, Bongo Bong y Jonathan Plus. Sí, Robbie hizo eso con Lily Allen. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira. Pero es que eran también de la misma disquera. Es que funciona como un relojito perfecto, ¿no? Claro. Ah, fue por eso. Obvio, imagínese la cantidad de dinero que hizo Manu Chao con Bongo Bong, Janet en Blue de Robbie Williams. Y eran los dos de EMI Music. Ahí está, en esa época. Claro. Esos mashups se dan así, ¿no? Claro. La disquera. Eso fue del clandestino. Yo me acuerdo que en esa época había rumores de que Manu Chao era el artista más adinerado del mundo. ¿Sí? Porque funcionaba en todas partes. O sea, era muy exitoso comercialmente acá, en Sudamérica. Ajá. Era muy exitoso en África. Era muy exitoso en Europa. Era global, pues. Era un artista que vendía millones de discos como en 6 mercados distintos, que es muy difícil de hacer. Pero entonces ahí sí viene lo de la apropiación cultural, con toda. Claro, ya no, uno él se pone a ver. Pero es que también es porque él es como de papá Argelín, no de mamá él francés. Él espangea. O sea, es que es imposible no pedirle eso a él. Sí, sí, también es cierto. Hace 17 años publicó La Radiolina. Eso fue en el 2007. Y el próximo 20 de septiembre va a salir precisamente su álbum Viva Tú, que tiene un disco, una canción que es homónima y esta que fue la que se dio a conocer. ¿Esta se llama cómo? Se llama Sao Paulo Motoboy. Motoboy. Es que habla español, francés, portugués, gallego, inglés. Y canta en canta, todos canta, esos canta. Idiomas. Entonces entraba a los mercados y arrasaba. Entonces vendía todo. Entonces a comienzos de los 2000, cuando salió Clandestino y después el sucesor que fue Próxima Estación Esperanza, ese tipo se forró en plata. Dicen que es uno de los músicos más platudos de la historia. ¿Ustedes se acuerdan cuando ¿cómo es que es? Lucho Garzón lo contrató para cerrar un Rock claro, al Parque? Claro, sí, sí. Es que se ganó la elección, claro. Lucho, al siguiente. ¿No? Creo que se ganó. No estoy seguro que si se la ganó. Mentiras, estoy diciendo mentiras. Pero sí fue como que, uf, me acuerdo mucho porque yo cubrí ese Rock al Parque y llegó Lucho. Manu. Llegó Lucho al llegó Lucho al backstage. Claro, a celebrar. Eso era miles de personas. Claro. Y ese show de ese man fue una cosa impresionante. Sí, no. Y lo que él hizo también con Mano Negra, muchas cosas. Cartucho. Casa Babilón. El claro. Disco de Mano Negra. Ahora. Eso, y lo que tú decías una hora, se pone a dar cuenta, en España tenían un programa de parodia con artistas que se llamaba Muchacha Danui, yo te he contado, y hacían imitaciones, y en una de las imitaciones hablaban de Manu Chao, y se burlaban que él tenía unos niños ciegos en el sótano que hacía música. Entonces que eso era mestizaje, que no fueran a pensar que era otra cosa, más que todo criticándole ese tema de la apropiación cultural. Pero bueno, pasaron 17 años y hoy estamos dando la noticia que vuelve Manu Chao con nuevo disco. Y esta es una de sus canciones. Acabamos de mandar historia por nuestro Instagram invitando a los... Yo creo que sí. Bellos. Ve y revisa, pero mira que... mira cómo nos quiero. Porque a la final... Cuenta. Esto es lo nuevo de Manu Chao, se llama Sao Paulo Motomami. ¿Por qué nos quiero? Porque dicen que el cariño que uno siente por las personas a las que filma es directamente proporcional al qué tan lindos se ven. Es decir, si te ves feo en una foto que te toma alguien es porque no te quiere. Es porque te tiene envidia, quería que te vieras feo. Alejandro, ¿dónde sacas esa teoría? Sí, confirmo, maquiavélica. Confirmo. Yo no comparto gente fea en mis historias. Estoy diciendo mentiras. Solo gente linda, como nosotros. Que es un sonete tan harto el de Manu Chao, pero cómo nos gusta. Me gusta marihuana, me gusta. Ah, esa sí era linda. Linda. Y era un sonete hartísimo. La mentira. Desaparecido. Toda la música de Manu Chao es un sonete hartísimo, pero nos encanta. No hay nada que hacer. ¿Por qué será? Hay una conexión ahí. No, emocional ahí. Infancia, adolescencia. No, y es exacto, claro. Crecimos con él y los del cartucho lo llevan en su corazón. A mí, señor Matanza, me cogió la infancia y la adolescencia así. Yo, qué rico. Muy chévere. Sí, claro, además porque tiene ese elemento étnico del que hemos hablado, que está muy cercano a su origen y a que el tipo canta en diferentes idiomas y todo. Y ahorita está decidido a irse por el mercado de Brasil, que siempre es impenetrable y dificilísimo. Y estoy seguro que lo va a romper. 13 nuevas canciones. ¿Cuándo sale de disco? 20 de septiembre. Van a estar inspiradas en sus viajes, experiencias cotidianas, cantadas en español, francés, portugués e inglés. Ok. Va a tener colaboraciones de artistas legendarios como Willie Nelson en la canción Heaven's Bad Day y la cantante francesa Letty con Tú Te Vas. Sao Paulo Motoboy. Manu Chao. Na parada, tanta gente acidentada. Motoboy caiu no chão, caiu na fumaça, caiu, levantou. O joelho levantou, caiu, levantou. Não, não, não. Pera que nos tiene bailando. Gasolina, mina, esto, hoy en día volvería y se pegaría como me gustas tú. Eso con un empujoncito ahí en TikTok. Motoquero llega. Se rieron allá también en la tele. ¿Estamos dispuestos a oír esto nuevamente después de 17 años? Puede que nosotros no, pero las nuevas generaciones no tendrían ningún... Ay, hombre, se pegan de una baranda vomitada, hombre. Aquí está Benson Boone. Esto es Beautiful Things. 4. Hay noticias de la NASA y de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Las agencias espaciales de Europa, Canadá, Japón y Rusia ya llevan varios años planeando el retiro de la Estación Espacial Internacional, que se puso en órbita en 1998. Esto porque ya es, primero, los objetos, las máquinas ¿obsoleto? Y los equipos están obsoletos, están siendo obsoletos. Y segundo, ya la tecnología es capaz, de cada país, va a ser capaz de tener su propia estación en el espacio. Ya no es necesario tener una genérica donde estén todos. Esto va a pasar en el 2030 y la idea es que haya un vehículo, una nave que lleve a la Estación Espacial Internacional de vuelta a la Tierra y la hunda, en este caso, en el punto más lejano del Océano Pacífico. El punto más lejano de la Tierra, del Océano de la Tierra, se llama el punto Nemo. Okay. Y es donde están los esqueletos de las naves espaciales y satélites que se han dado de baja. Caen todos ahí. Okay. Es el cementerio más grande de naves espaciales y satélites o de las cosas que están en el espacio. Esto va a suceder a partir del 2030. Las tripulaciones se irán yendo de la Estación Espacial Internacional a partir del 2029 hasta que ya no quede nadie y solamente el carro que vaya a traerla pues pueda orbitar. El carro lo va a hacer Elon Musk en este momento. SpaceX. Estas son mañanas de la X-139, noticia de última hora. Entonces, la NASA ha determinado que Elon Musk sea el hombre y la empresa SpaceX encargada de destruir la Estación Espacial Internacional. Y cuando regresemos vamos a hablar de YouTube y de cosas imposibles que están pidiendo para hacer con música y en particular con las tres grandes casas discográficas que están en estos momentos, pues, peleando con todo tipo de plataformas por mejorar las condiciones de pago de los músicos. In the meantime, The Space Hog en Mañanas de la X en 1996. Éramos jóvenes. Felices. Yo era feliz, tú eres feliz, todos éramos felices. Sonaba esto, que era lo normal, lo común. Canciones así hermosas. Son Mañanas 103.9. Ayer estuve viendo una sesión especial que hizo Spotify con Weezer y con Rivers Cuomo, conmemorativa de los 30 años de su álbum Azul. ¿A ti cómo te fue con Weezer? Muy bien. Sí, claro. Pero me sorprendió una cosa puntual de Weezer, y es que son una copia de... Tuve que aparecer repentinamente porque escuché a Dayana decir que ella era feliz. ¿Por qué en pasado? No, vengo a hacerte feliz otra vez. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Te traigo felicidad. Yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque vio Intensamente 2. Ah. Y estoy leyendo. Tengo una pregunta, Oribe DJ, a propósito de eso, con los muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Antes de saludar a nuestra audiencia en los Estados Unidos a propósito del partido. Hello. Hoy juega Estados Unidos, Panamá. Sí. Y además a propósito del debate Biden-Trump. ¿Estás listo, Chief? No, nadie está listo. Eso va a estar muy divertido, terriblemente. Okay. Presiento que eso va a estar penoso. Penoso, sí, va a estar correcto. Penoso. Además de eso, también estamos saludando a los oyentes en los Estados Unidos, pues por nuestra señal en internet, para ver cómo está la señal en la mañana de hoy. Fantástico. Queremos saber cómo está nuestra señal en la xmasmusica.com. Paula Álvarez, ¿está? Ok, dale. ¿Qué dice Paula Álvarez? Porque soy feliz. No, porque quiero saber. ¿Qué dice Paula Álvarez? Paula Álvarez dice, desde Chicago, saludándolos. Un abrazo. Chicago. Grande. Miguel Andrés Parra. Hola, amigos. Saludos desde Atlanta. Georgia. Un abrazo gigante. Siempre en sintonía. Muy bien. Y Sandy dice, Connecticut presente. Connecticut connected. Nice. Connecticut. Muy bien. Saludos muy bien a Connecticut. Sí. Qué chévere. Yuyis, en sintonía desde Cincinnati. Y pues, Lau dice, desde la Universidad de Yale. Tremendo. ¿Qué nivel? WKRP en Cincinnati. Muy bien, chévere. Muchas gracias. En Brooklyn también Azul nos saluda. No, lo que es rompiendo las fronteras. Llenos, tenemos mucha gente allá, sí. Les voy a contar. Lindo. Porque era Diana vio Intensamente 2. Del revés. Sí. Estoy leyendo que ninguna emoción en Intensamente 2 es positiva. Y alegría. Está... Que combinadas no hay ninguna emoción resultante de, incluso si tienes una emoción como joy, como alegría, si combinas las emociones, ninguna sale positiva. El mensaje es totalmente negativo, el de Intensamente 2. En la 2, sí, ninguna es positiva. Ninguna es positiva. Ansiedad. Me quedé envidia, como... Envidia. Oh, aburrimiento. Yo siento que también cuando uno ve el todo de la película, tampoco ninguna es negativa. Es un tema muy... No va a decir casi. ¿Ah? ¿Qué? ¡Casi! ¿Ibas a hacer un spoiler? Sí, duro. Ah, no, todavía no es tiempo. Ahora, la ansiedad no tiene cura, esto es importante decirlo. La ansiedad es una emoción, es como la felicidad. Entonces, no es que suframos de ansiedad, es que tenemos ansiedad. Que se despierte o no en algunos momentos, pero eso es una emoción, eso va como las uñas de los dedos. Está circulando una tablita por internet que muestra qué pasa cuando usted combina las emociones que aparecen en Intensamente y ninguna de ellas es positiva. Okay. Angustias, dinero. Entonces, por ejemplo, mezcla alegría con tristeza y el resultado es nostalgia. Nostalgia. Ah, claro. ¿Pero la nostalgia es negativa? No sé. ¿Que la nostalgia ¿usted es negativa? ¿Qué dice? Yo creo que no es negativa. Yo creo que la nostalgia es lo que nos mantiene vivos en muchos casos. Da sosiego, porque da calma. La nostalgia por lo general está muy, siento yo, que está muy amarrada siempre a recuerdos a lo que ya bonitos no puedes, y o positivos. A lo que ya no puedes tener. Según la generación, ¿es positiva o negativa? La psicología dice que la nostalgia está dividida en dos. Hay dos, ¿no? La restaurativa y la reflexiva. La restaurativa es la mala. La que dicen que es la restaurativa, que es sobre la que están basados los fascismos, como por ejemplo, Make America Great Again. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Eso entra dentro de la nostalgia? Sí. Porque dicen, hay dos tipos. Porque dicen, cuando este país, cuando en este país no había... En el gobierno de tal eran mejores las cosas, ¿no? Es decir... Cuando se podían... Exacto. Sí, exacto. Entonces... La otra es la reflexiva. La otra es la reflexiva que acompaña cierta felicidad, sí, que es lo que dice la tablita, que acompaña a la tristeza de que esa felicidad ya no está. La canción entonces de 1900, ¿no? Lo que llaman la nostalgia. Listo. Sí. Sí, esa nostalgia es chévere. No sé, yo digamos que... Por ejemplo, yo ahí me le despego a esa tabla, yo prefiero irme por la nostalgia chévere. La alegría mezclada con el miedo produce terror. Emoción. Excitement. Excitación. Eso más bien. ¿Con sustico? Sí. La alegría con ira o con rabia produce fervor. Ya. Combinaciones de las emociones en Intensamente 2. La alegría mezclada con la tristeza produce melancolía, perdón, la tristeza mezclada con la alegría produce melancolía. Ya. La tristeza mezclada con tristeza, esta es la tabla que les estoy leyendo. Sí. La tristeza mezclada con la tristeza produce desesperación. Uy, claro. No, totalmente. ¿Cómo se traduce contempt? Contempt es como compasión, es como simpatía, ¿cómo se dice? Empatía. No, es como estar... Entendimiento. Contento. Worthless. No, contempt es otra cosa. Contempt es como pesar. O desprecio. Sí, pesar. No. ¿Pesar? Sí, miren a ver. La tristeza mezclada con el asco o con el disgust, que es una de las emociones, produce pesar. Lástima. Sí, la tristeza y el miedo producen terror. No completamente. La tristeza y la ira producen resentimiento. Resentimiento. Sí. Okay. Y estamos, así sucesivamente, estamos entonces... Estamos spoileando. Entonces, por eso Dayana... Soy nostalgia. Sí, por eso Dayana no es feliz. Pero volviendo... Pues cada cual asúmalo como mejor le parezca. Como mejor quiera, como le sirva. Sí, no sé, yo he entrado en una etapa muy positiva de mi vida, Alejandro. ¿Está positivo? Emoción, sí, emoción. ¿Pero positiva. Positivo tóxico o positivo bien? No, positivo bien. Positivo es una bien. Nueva emoción que va a salir en la tercera, emoción sí. Positiva. ¿Cómo se va a llamar? Ya me llamó Pixar. ¿Cómo se llama su emoción? Positiuri. Sí, urición. Sí. No, ni idea, no todavía no hemos tenido esa charla para ver cómo la vamos a poner. No se sabe todavía. Hay unos bocetos apenas del personaje, nada definitivo aún. Sí. Pero va a salir bonito. Ok, eso es importante. Sí, claro. Saludos desde aquí, desde la X más música, mañanas de la X, a la gente que nos oye y que nos está contestando en la cajita de preguntas de Instagram de arroba la X más música, desde donde en los Estados Unidos nos está escuchando a propósito del partido hoy, también del debate Biden-Trump y de nuestra señal. Estamos revisando que nuestra señal en la web esté funcionando bien. Aquí está Macklemore y Ryan Lewis, esto se llama Can't Hold Us en mañanas de la X. Return to the Love on the Brain de Rihanna, que yo creo que si sacaron disco ahora sufriría la misma suerte que una Dua Lipa. Es posible. Creo que no pasaría nada con un disco de Rihanna ahorita. Que fíjense que... Qué lástima. Siento que Katy Perry está calentando el parche bien para lanzar música. Está haciendo como la vueltica primero de volver a aparecer en la escena pública, de dar como de qué hablar y todo el rollo. Ahorita con la moda en París. Le puedo apostar todo lo que usted quiera que no va a pasar nada con el disco de Katy Perry. ¿Sabes? ¿Será? Estoy convencidísimo de que no va a pasar nada. Primero, porque todas esas cosas de la escena pública y de la reaparición están muy organizadas y se nota. Ah, no, que claro. Todo hace parte de un plan estratégico. Y hay dos cosas que yo creo que van a evitar que Katy logre alguna cosa. Pues cuando llegó al primer desfile de Balenciaga se bajó con un vestido cuya cola era toda la letra de la nueva canción para ver si la gente le paraba bolas. Y la cantidad de prensa negativa que obtuvo en redes sociales a partir de ese vestido fue aterradora. Pero además... ¿Cuáles son esas dos? La primera es su afiliación a Dr. Luke. Ah, sí, ayer encontró un titular de eso. Volvió al infierno. Y pues... Ella defendió a Dr. Luke. Ella defendió a Dr. Luke en el caso contra Kesha. Sí. Recordemos a Kesha le encanta esa relación. Fan de su relación. Dice Kesha. Esta semana por ahí vi una de esas cuentas de redes sociales de chismes que publicó una foto de la estrella de Katy Perry en el Paseo de la Fama de Hollywood, rodeada de papelitos impresos que decían amiga de un violador. Wow. Fuerte. Uy. Entonces, el Me Too Movement no le va a perdonar a Katy Perry la transgresión. Así Perry haya sido muy clara en que ella nunca vio a Dr. Luke haciendo nada, entonces no entendía, decía en el caso en la corte, no entiendo por qué me llaman a mí, porque yo no he sido testigo nunca de una violación por parte de Dr. Luke y yo no sé nada del caso de Kesha. Okay. Muchos dicen que el testimonio de Katy Perry fue el crucial para sacar del anzuelo a Dr. Luke y lograr que se hiciera una negociación por fuera de la corte y que incluso el caso de más de 10 años terminara a favor de Dr. Luke, quien además produce la nueva canción y produce el nuevo disco de Katy Perry. Claro, seguramente sí, el público le va a dar duro por eso, o un cierto segmento del público, porque me he dado cuenta también que sigue teniendo una fanaticada muy grande. Claro, pero ahí está otra cosa que le iba a decir. El punto dos. Y es que esto lo he podido confirmar según algunas opiniones y comentarios que se han hecho alrededor del caso de Justin Timberlake con relación a su gira Forget Tomorrow. Pensé, cuando estuve en el concierto de Timberlake, lo pensé y traté como de articularlo en un podcast y estuve conversándolo con ustedes y como que no se entiende muy bien lo que trato de decir, pero por ahí vi a John Caramanica del New York Times hablando con Joe Coscarelli, también del New York Times, dos observadores de cultura y periodistas de cultura muy importantes que decían, Caramanica decía una cosa, y es que el 90% de los fans de una Katy Perry o de un Justin Timberlake no son hardcore fans. O sea, para que usted pueda tener una carrera exitosa en el pop, usted tiene que tener fans casuales. Porque los fans casuales eran los fans que llenaban los lugares donde estaban esos artistas. Porque además son artistas hechos de singles, de canciones. No el álbum. Que suenan en la radio y que se pegan en la radio. Entonces, se solo pegan porque son chicluditas, porque son pegajosas. Entonces, quienes las oyen no son personas que ahondan en el repertorio. Y ahí es donde dice Caramanica en el podcast reciente del New York Times que se está produciendo una ruptura entre de fenómenos, una ruptura muy evidente de fenómenos culturales y de fenómenos de pop, en el sentido de que esos artistas que eran masivos por los fans casuales ya no funcionan. Ya le toca su nicho. Exacto. Y el nicho es, atiende a un público mucho más pequeño. Que claro, como dice Uribe, tiene muchos fans, sí, pero no son, pero no le alcanzan para ser el fenómeno que fue cuando lanzó California Girls, cuando hizo Teenage Daydream. Pues ya lo veremos en 2 semanas. Lo que yo veo ahí es que Dr. Luke fue el que hizo la carrera a Katy Perry, entonces ella le conviene también mucho como músico y por producción. Que le produzca el sonido ese man. Claro. Para poder volver al pop en las canchas del pop. Ahora, ya el tema personal y esa vaina. Sí, le pesa mucho. Pues entiendo la molestia de mucha gente, pero pues también me parece chévere que ya tenga su opinión clara y establecida. Tiene derecho a hacerlo también. Eso pesa. ¿No? Esas acusaciones de acoso laboral y sexual le pesa. Así sean ruidos, ese ruidito es chiquito. Seguro. Pero hace un impacto muy grande. Sí, eso es como una tuerquita suelta en un carro. En una puerta de un avión, de un Boeing. También, exacto. Lo que pasa es que tiene que ser uno más, no sé, estratégico y buscar otro productor y no, alejarme de cualquier escándalo. Pero es que ahí está el tema que Uribe dice y que yo estoy de acuerdo, y es que pues ella se paró en la raya con relación al tema. Ella dijo, no, yo nunca he visto a Dr. Luke violando a nadie. Y así uno quiera decir, oiga, ¿cómo así? Pues tiene toda la razón también y tiene su punto muy claro. Y tiene un punto válido desde su propia experiencia. Sí, ahora, la tuerquita esa suelta. La tuerquita. Como la dice que... Andrés, suena. Sí. Pero aún estando suelta y generando ese malestar, ese ruidito harto que puede generar, ni siquiera eso. Es su irrelevancia cultural. ¿Está desconectada? No, es el hecho de que ya no hace parte del zeitgeist. Ella ya no pinta el espíritu de su época. Ella es un producto de pop que fue muy grande gracias a una canción que es de Dr. Luke, que se llama I Kissed a Girl. ¿No? Ella fue clave en la forma como MySpace brincó a medios de comunicación. Porque yo me acuerdo que en esa época I Kissed a Girl se hizo un fenómeno de MySpace. Y fue de los primeros fenómenos de MySpace en brincar a la radio. Lo cual legitimaba absolutamente el poder que tenía la internet. Como hoy en día creo que pasa con otras plataformas como TikTok y que terminan pegando canciones que pueden llegar a funcionar en radio como Beautiful Things de Benson Boone, ¿no? En ese momento, Katy fue muy relevante. No, porque era esta mirada muy, ¿no?, muy interesante de la bisexualidad, por un lado. Segundo, había una conexión de rock alternativo. Era una canción que tenía una guitarra de rock, que es la guitarra de Dr. Luke, pero tenía un beat de pop. Había tres cosas que hacían que, ¿no? Y usted ve creo que incluso, usted ve la foto de Katy, ¿no? Que además es una hija de cristianos de ultraderecha, pero súper, claro. Los papás de Katy Perry son ultracristianos. Y entonces, esta chica ultracristiana, muy respetuosa de los valores, antica, sale en la portada de la canción. ¿No? Y era como este despertar de la generación millennial y centennial. Entonces, culturalmente era muy relevante. Ahorita no tiene nada que decir Katy Perry. Nada. Sí, ahora, en cuanto al tema de Dr. Luke y todo, pues es que fue Kesha la que la metió en esa colada en últimas, ¿no? Claro. Porque Kesha no salió como en 2016 a decir que Dr. Luke había violado a Katy Perry y Katy Perry salió y dijo, oiga, un momentico. A mí no me metan eso acá. Eso nunca pasó, a mí no me meta acá. Sí. Entonces, pues también, como que... Le tocaría musicalmente hacerse un discazo. O sea, sí, habría como un buen alcance. Creo que no le alcanza, ni siquiera le alcanzaría. Lo va a hacer. No, seguramente va a ser un buen disco de pop. Vamos a ver qué pasa. Va a salir bien. No, va a salir divino. Por lo menos va a arrancar con sencillos. Pero no le va a alcanzar, es que ya no alcanza con hacer un disco musicalmente hermoso. El ejemplo perfecto es Dua Lipa. Dígame si no es un disco muy chévere, el Radical Optimism. Pero no es muy hermoso. Es un disco muy bonito. Sí, es un disco muy bonito. Sí, muy Radical Optimist. Pero, no le alcanzó. Pero no, ya no, ya no está en moda, ya no es relevante culturalmente. Increíble cómo la relevancia dura 5 años. Sí, no, ya. 5 años la relevancia. Y fíjese que también esta semana, hace unos días atrás, hice un ejercicio. Hay un tipo que se llama Andy Wu, que es asiático, que es un DJ productor fantástico de YouTube. El tipo hace todos los años un mashup agarrando todo lo más importante de cada año, y me dio por hacer el ejercicio de ver los mashups del hombre desde que arrancó la pandemia hasta hoy. Todos son los mismos artistas, pero de la pandemia para atrás ya había cambiado totalmente la generación de artistas y sus éxitos. Entonces es como un tema, lo que hablaba Alejandro, esa relevancia súper momentánea, y son como, sí, 5 añitos, y lo que se logró, chao, que fue lo que con Dua Lipa, pasó con el Future Nostalgia. Y Bad Bunny también. Exprimieron eso hasta donde dio. Y pues, seguramente ahora que hablamos del tema de Katy Perry, puede ser lo mismo que sucedió con el Teenage Dream, que es tal vez es el álbum más exitoso en la carrera de Katy Perry. Mire, hay una cosa que también decía Caramani ayer en el podcast y que me parece chévere porque tiene mucho que ver con eso. Decía Coscarelli también, ¿cuánto tiempo duraron los Beatles en el tope de la moda? No estoy diciendo culturales relevantes, relevantes culturalmente. Obvio que hay una relevancia cultural importante, y como un eco y una resonancia. Pero la carrera de los Beatles fue de 6 años. Sí, sí. La mitad de esa década de los 60. Tengo pregunta. Ya. La primera mitad, y además. Y porque ya de la segunda mitad, cuando ya están con temas emocionales, matrimonios, entra Yoko, o sea, ahí hay un... Claro, ahí hay una cosa que revisaban estos dos críticos ayer, que yo miraba y decía, tiene mucho sentido, y es que las carreras de pop que son visibles de esta manera tan masiva como en el siglo XX lo fueron, duran 5 o 6 años. No importa la época, no importa el género, pueden estar haciendo rock, pueden estar haciendo electrónica, pueden estar haciendo soul, R&B, lo que usted quiera, pero una carrera saludable de pop que implique una visibilidad masiva no dura más de 5 años, sin importar la era. La otra cosa que decía Caramánica es que ahí es donde está la importancia y la relevancia de Taylor Swift. Porque Taylor Swift lleva 17 años haciendo música. Claro, y su notoriedad como estrella de pop se dio este año. Se dio después del problema con lo de los Masters de ella. Eso hace parte. Ese renacimiento de la carrera, yo creo que... No, eso hace parte. Eso es histórico en la música. Sí, eso hace parte de la visibilidad de Taylor, pero su carácter imperial, como lo llama Caramánica en el podcast, porque lo que dice ella, lo que dicen los dos críticos del New York Times, es que Taylor Swift es verdaderamente la última artista del imperio. Del imperio. Sí, dice, es un imperial artist, porque en serio usted ve la trayectoria de Taylor Swift en 17 años de carrera profesional, y usted ve, es una expansión imperial. Usted ve una construcción de una nación de fans que va tomándose territorios. Correcto. Ella va ocupando lugares como los imperios. Pero eso no, o sea, hasta este momento, ¿se ubica en la cima de ese imperio o desde hace 5 años? Apenas ahorita está ubicada. Ahorita está en la cima. Entonces lo que dicen los expertos es, Swift es importante porque su carrera no duró 6 años y porque ella nunca estuvo sujeta a las necesidades, obligaciones o requerimientos de lo pop. Mientras que una Katy Perry, por ejemplo, sí. Por ejemplo... Ejemplo puntual, que es una cosa que me gustó mucho del análisis, y fue que Usted, por ejemplo, para poder ser visible, notorio, relevante, importante y clasificado como una superestrella de pop, tiene que hacer el Super Bowl. Yo iba a decirle eso. Estamos a nada de que anuncien a Taylor Swift para el próximo Super Bowl. Al contrario, Caramanica dice, puede pasar, puede suceder, pero ya conquistó la NFL sin tener que hacer el Super Bowl. Ahora porque se la llevó para la casa. Un artista, sí, yo creo que ya no fue. Un artista como Miley Cyrus, no, que tiene una carrera larga, sí. Y mira que iniciando también año arrancó siendo la canción, el también álbum. Ella también es algo aparte, ha protegido mucho su marca personal y ha logrado constituirse como relevante culturalmente sin importar las eras y las épocas y también los vaivenes tan caprichosos de una industria como la industria del pop, mientras que una Katy Perry sí ha hecho su Super Bowl, sí ha hecho sus comerciales, en fin, y todo ese tipo de cosas. Oigan, nos embolatamos con este cuento, pero aquí está Katy Perry con I Kissed a Girl. This was never the way I planned, not my intention. Está Katy Perry con I Kissed a Girl de Mañanas de la X. Del 9 al 12 de julio en Corferias, haga parte del futuro de la salud en Meditech 2024, participe del 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas y conozca lo último en innovación, tecnología médica y hospitalaria. Regístrese en meditech.com, Feria Paralela, Odontotech 2024. Estas son las Mañanas de la X, hablemos ahora sí de microinfidelidades con... Andrés Salazar. Llevo esperando este tema desde las 7:30 de la mañana. Yo sabía, Álvaro, pero tranquilo que ya llegó. Llegó el momento, gracias. Según la psicóloga australiana Melanie Schilling, estas son microinfidelidades. Ejemplos de pequeños gestos que no llegan a ser una infidelidad evidente, pero sí son conductas que hacen ver de alguna manera un coqueteo por ahí raro. Vas a sentirme ofendidísima. Okay. A ver, ¿te vas a ofender? ¿Están de acuerdo o no? A ver. No hacerle saber a la otra persona que te encuentras en una relación estable o minimizar la seriedad de tu relación. ¿Cómo vas con tu novia? ¿Novia? Como aburrido. Ok. Pues sí. Estamos... ¿De acuerdo ahí o no? Sí, sucios, no, no, perdón. Enviar mensajes a un ex en búsqueda de algo que no sea una amistad. Completamente cangrejear es lo peor. Sí, eso, ¿para qué lo hacen? No cangrejear, ¿para qué vuelve donde no fue feliz? Mira, la minita repetida no llena álbum, recuerden eso. Recuerden esta frase del día de hoy. La minita perdida repetida no llena, la minita repetida no llena el álbum. No llena caramelo. Caramelo repetido. Caramelo repetido nos llena el álbum, amigos. Bonita. Ya. Diana Rodríguez. La frase del día, deberíamos publicarla en Instagram con así como esquelita y ponemos esta canción. Ponemos a Morgan Freeman. La minita. Volvámonos. Caramelo gurús, repetido. Volvámonos gurús de frases. Y ponemos una foto de Morgan Freeman Y entre comillas dice Diana Rodríguez. Sigamos con Andrés y con los microengaños, microinfidelidades. Reaccionar a historias o dar likes con frecuencia a una persona que te parece atractiva en redes sociales. Hay un asterisco porque influenciadoras, gente famosa. Yo le doy like todos los días abiertamente lo digo y no me parece tan fueguito, grave. Fueguito. Sí. Pero no manda fueguito a las historias. Ah, no, usted no dijo ahí nunca que una amiga. Usted dijo que una persona a uno le parezca atractiva. Es que no me escuchó. Personas famosas, claro que no. Yo le doy like todos los días a Rosalía. Está bien. Eso obviamente no. Eso, y eso no es una microinfidelidad. A gente cercana. No. A una compañera de trabajo. Uy, no. Calle esos ojos. No, eso está prohibido. Tener conversaciones, yo le doy like a Diana. Tener conversaciones subidas de tono con otras personas. Yo también. Somos microinfieles. Perdón, tener conversaciones. Subidas de tono con otras personas. Sí, claro que sí. ¿Eso es una microinfidelidad? Sí. Pero, claro. O sea, qué rico. ¿Incluso si es en OnlyFans? No, porque eso está tono, ahí para eso. Porque ese es el espacio para eso. Exacto. Subidas de tono erótico, yo creo, sexual. No dice, cercano, pero, no dice, cercano, pero yo creo que sí. Como, qué rico. Más íntimo. Bueno, yo es íntimo. Que ya, en fin. No. Qué rico Puerto Rico. Frase del día. Guardar el número de otra persona con un nombre diferente para que no se sepa. Ah, sí, eso Henry sí. Henry Mecánico eso y es Natalia. Sí, eso sí. ¿Y quién te hace llamando Henry Mecánico hoy domingo a las 8 de la mañana? No, número desconocido. Tengo un problema con es terrible. ¿Han caído ahí? ¿En Henry Mecánico? No, con guardar un número. ¿Con Henry Mecánico? Con... No, okay. Yo lo máximo que he hecho es antes. Ya no, porque ahora uno puede, desde hace años uno puede bloquear y eso. Pero yo sí marcaba números que no quería contestar o de gente mamona o algo con... ¿Con asterisco? Con no contestar. Ah, ok, ya. Mira, precisamente... Hace años cuando, no, antes terrible, de que se pudieran bloquear las llamadas. Ah, pero ahí está, en Twitter ayer me encontré con ese para ti, una pregunta que hacía un hombre. Hombre. Que decía, si usted fuera la moza de alguien, que es la palabra que está de moda ahora. Ah. ¿Cómo? Ahora. Si usted tuviera, ¿cómo guardaría en el celular a su amante? Ay, ay, ay. Esas conversaciones tan pendejas que les da por armar por likes, ¿no? Pero ahí está. O como diría Silvestre Angón, que vivan las personas, todas. Uy, ahí están las micro infidelidades. Ojalá usted no haya... Sucios. Revísese. Hágase ver. ACS. Socialmente. Aquí está Mr. Hozier. Esto se llama Too Sweet en Mañanas de la X. Condiciones. Hoy es el debate entre Trump y Biden y hay nuevas reglas. Una de ellas es que les van a mutear los micrófonos. Uy. Me parece bien. Porque en el debate pasado Trump no lo dejó hablar. Sí, no. Me parece bien que muteen los micrófonos. Me parece fantástico. Mientras dura aquí su intervención, claro. ¿Quién va a ser el moderador o moderadora de ese debate? No sabemos todavía, ¿cierto? No sé, pero pues tiene que ser alguien de CNN, porque CNN. CNN, ¿no? Va a haber Wolf Blitzer. ¿Será? Es posible. O Anderson Cooper, de pronto. Alguno de esos dos personajes que son bien importantes dentro de la parrilla. Franjas comerciales, va a haber comerciales. No, obvio, Bobis. No, pero no había habido nunca. Debe ser cara. No había habido nunca comerciales. Dice, por primera vez en la historia reciente, dice Time, el debate va a presentar dos breaks comerciales durante la transmisión de 90 minutos, lo cual es un departure, claro, de la transmisión, uh-huh, ya que nunca habían incluido anuncios comerciales. Tiene nunca que ser carísima esa pauta. Sí, como el Super Bowl de las noticias. Creo que esto, de los debates. Esto refuerza más la idea que tienen algunos expertos y una frase célebre que circula por ahí libremente en la internet de que la política es la farándula de los feos. Claro, entretenimiento. Qué buena frase. Sí, es entretenimiento. Se ha vuelto, es decir, o sea, la inclusión de comerciales, uh-huh, en el debate, claro, lo convierte en un producto de entretenimiento. Exactamente. Le puedo jurar que todos son comerciales de farmacéuticas, claro, medicamentos. Claro, el target va a ser un poquito adulto. A esa hora en televisión estadounidense usted lo único que ve es comida y medicamentos. Exacto. Comida y medicamentos. Y en los debates de este año no van a estar supervisados por la Comisión Regulatoria de Debates en los Estados Unidos. Okay. Entonces. Se van dando si se quieren dar. Sí. ¿De verdad? Sí. Lo único es que van a mutear los micrófonos, lo único que va a abrir. La otra cosa es que, a diferencia de las ocasiones anteriores, los candidatos no pueden recibir recomendaciones ni consultar con sus respectivos equipos. No asesores pueden. Y eso, tienen que irse solitos en eso. Sí, exactamente. Responder solitos, ¿no? O sea, lo que alcancen a hacer en el pre-ICFES. ¿No? Sí. O sea, antes. Sí. Y ya no pueden, ya. Bueno, está bien. Sí. Qué emoción. ¿Qué más? No van a hablar al principio del debate. Arrancan el debate de una. No va a haber intro, pues. No va a haber introducción. Saludo. Opening statements, lo que llaman opening statements. Al grano, bien. Cada candidato va a terminar con un discurso de 2 minutos. Ya. Al final del debate. El debate comenzará con una pregunta a cada uno de los dos candidatos. Les van a dar 2 minutos para contestar. Bastante tiempo. Le darán 1 minuto de réplica a cada candidato. Uh-huh. Uh-huh. Según los moderadores, van a ver cómo funciona la conversación. Muted microphones, no notes, ya les dije eso. Sí. ¿Dice algo de público? No hay público. No hay público. Sí. No live audience. Mejor también, mejor. Mucho mejor, porque eso siempre divide cualquier opinión. Vamos a ver qué tal. Mañana les estaremos contando. Entre más calladito, en silencio sea el ambiente, mejor se desarrolla un debate de esos. Ah. Eso con público es la peor idea que puede haber en la historia de cualquier debate. Sí, eso siempre complica mucho la cosa, ¿no? Porque claro, la aplaudidera. Claro. Ese es. Eso de todas formas, eso crea, crea en ti como televidente una opinión sesgada. Claro, porque mira cómo reaccionan de bien a él. Debe ser que tiene razón. Claro, claro, porque la mayoría de gente no se preocupa por mirar las políticas de un político, valga la redundancia, sino que se dejan llevar por la emotividad. Entre menos emotividad le pueda uno meter a un tema de esos políticos, sí, mejor. Sí, más neutro. Correcto. Vamos a ver cómo le va a Biden, ¿no? Sí, no, porque Trump es un payaso. Trump va a ir a payasear como siempre. A ver cómo busca pleito, a ver, aunque sería... Ahora les pongan filtros. Lo mejor que podría hacer en esta ocasión es ponerse a la altura de la situación. Como la altura del conflicto. Dos señores de 80 años que se van a poner a hablar ahí, pero yo ya veo a Trump payaseando desde el momento cero. Sí, claro, semejante. Que no está a la altura de nada. Semejante no es charlatán. Sí, exacto, ese es un buen punto el que tú dices, una buena frase. No está a la altura de nada. Frase del día. Gracias, estoy on fire. Sí. ¿Ah? Votando así. Wow. Sí. Implacable. Vamos a regresar en instantes para hablar de Peso Pluma. Illusion de Dua Lipa en las mañanas de la X con Catalina Blanco. Yay, vamos, Peso Hoy vine Pluma. Con guitarra acústica. Ay. Hoy estoy practicando guitarra acústica. Eso. Catalina estaba. Los peluqué como Peso Pluma. ¿Por qué? Pues porque dije hoy vamos a una sección en la que vamos a hablar de Peso Pluma contra todas mis fuerzas. Contra todas sus, sí. Sí, pero de todas formas. Pero tengo una noticia que darles a ustedes. Es amor. Señor. Primero que se todo, retira. Cata Uribe DJ. Ajá. Ha descubierto Titi Me Preguntó. ¿Cómo así? La canción más linda que ha oído. ¿Sí? ¿Esa? No es que la haya descubierto, es que ayer, debido a una conversación con unos amigos, terminé parándole bolas a la producción de Titi Me Preguntó, y debo decir que me pareció una canción excelentemente producida. Sí, gran canción. Siendo absolutamente honesto y abierto con el tema, yo no soy fan de Bad Bunny, pero esa canción, Titi Me Preguntó, como producción musical, me pareció una bestialidad. Ahí está. Y creo que es uno de los drops más bravos de esta década en cuanto a música. La explosión de esa canción es increíble. Me encanta porque salió hasta hace ahí le llego. Dos años. No está bien. Pero está chévere el análisis. Pero es que hace dos años y hasta el día de hoy, Bad Bunny me sigue valiendo igual. Lo que pasa es que no me había interesado pararle bolas nunca tampoco al tema. Y estoy diciéndolo, y ojo. Esto es en instrumental, sin la voz de Bad Bunny, ¿no? Estoy hablando de la producción de la canción. ¿Correcto? Novia. Sí, claro, aunque debo decir también muy honestamente, la pregunta es cómo llegó ahí. Porque estábamos hablando con amigos y estábamos hablando de música y terminamos hablando de porque un amigo le encanta esa canción, y entonces entramos como a por qué le encanta, y entonces empezamos a mirar el tema y terminamos oyendo la versión instrumental de la canción. Wow. Y analizando cómo está construida y todo. Sí, súper ñoños, pero pues qué hacemos si esa es la vida nuestra. Es tenaz. Sí, pero no importa. Lo importante es que la pasamos bien y rico y nos divertimos. ¿Qué estaban tomando? No, cervecita, bien. Sabroso, suave. Tranquilo, suave. Pero debo decir que Titi Me Preguntó ayer, se convirtió en una especie de placer culposo. Vamos. Mío de reggaetón de esta década. ¿La bailaría? De esta década. No, ¿sabe qué? No, me produces más euforia. Ese momento en el... la voy a llevar a toda con VIP. ¡Ay, niños! Ahora ese momento, vestido de huevitos. Ese momento, esa explosión musical en ese momento es salvaje. Es salvaje y hay las cosas como son. Sí. Cata, ¿cuál es tu canción favorita de Bad Bunny? Uy, ¿cómo es? ¿Yo perreo sola? Yo perreo sola, tin, tin, tin. Esa es la cabezota gigante en pandemia. ¿Eso no es Zafaera? La de la señora. No. Yo perreo sola. Sí. Esa no es la de la señora que entraba y se le ponía yo la creo. Cabeza muy ¿no? grande. Y esa así. Es otra que es. Si tu novio no te. Uy, no. Para no eso era. Que no. Ok, Catalina. Del 9 al 12 de julio en Corferias. Haga parte del futuro de la salud en Meditec 2024. Participe del 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas y conozca lo último en innovación, tecnología médica y hospitalaria. Regístrese en feriameditec.com. Feria Paralela Odontotec 2024. Catalina, ¿estás viendo la Copa América por la tarde mientras haces Sound City? Pues sí, la vi el lunes fue el partido y el viernes mañana estoy programado otra vez a ir al computador auxiliar para verla nuevamente. Esto no le gusta al jefe. No, pero es que hay que dar la información. Oigan, estábamos escuchando a tal artista, pero Colombia hizo gol. Claro. Seguimos con la programación. Claro. Eres muy profesional. Mañana el tráfico va a estar delicioso, me encanta. Mañana, por favor, mañana que sea festivo. Un día suave. Que sea mañana, un día por suave. Favor, a todo el mundo invitado a que haga la previa desde las 12 del día. No, 7 de la mañana. El partido es aquí a las 5, ¿no? Sí, 5 de la tarde. Perfecto. O sea, a las 11 salimos y nos vamos temprano. Para la casa. Oigan 1-2-5, eso sí, y después de 1-2-5 se conectan al partido, por favor. Gracias, Uribe. Porque Catalina gracias. Blanco, déjeme terminar, porque Catalina Blanco lo va a estar narrando con música. Ah, sí. La pasión ¿okay? del fútbol con Cata Blanco en Sound City. Óyeme, Cata, ¿ya escuchaste Éxodo de Peso Pluma? No. ¿No lo has oído? No. Él está empecinado en, al parecer, hacer el Pentateuco en corrido, ¿no? Sí. Primero hizo Génesis, ahora hizo Éxodo, luego hacer Levítico. Deuteronomio. Dayana se lo sabe. Y números. El derecho al revés. Proverbios, Eclesiastés, pero... Cantares, Isaías, Jeremías. No, pero eso no es el, pero ese no es Daniel, el Deuteronomio. Oseas, ese no es el Pentateuco. Abdías, Jonás, Miqueas, Nauna. Pero el Pentateuco. Pero el Dayana, Pentateuco estoy a punto de irme. Estoy los a punto cinco de irme. Primeros, ¿no? El Pentateuco son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio y Números. Números y Deuteronomio. Esos son los cinco primeros. Por cinco. Dios. Yo creo que los va a hacer. Pues, ¿cierto? Yo no me da la impresión. Tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Sí? Pues es como Adele, 19, 21, 25, 30, ¿no? Es demasiada información. Bueno, ¿qué pasó con Peso Pluma? O el Chiran. Plus, minus, Divide, ¿no? O Led Zeppelin. Integrales. Seno-coseno. Pues se convirtió en el primer artista mexicano en colaborar con Kanye West. Dos personajes. Ay, no puede ser. Dos personajes. Lo dije, de esta puede ser una noticia para que me empiece a caer mejor Peso Pluma. No. No puede ser. Give Me a Second Two se llama esta colaboración después de haber lanzado Éxodo, que muestra su versatilidad y adaptabilidad para cualquier género, dicen los medios. Sí. En este caso, la Rolling Stone, uno de los exponentes más grandes del corrido tumbado, ahora pues está entrando en el género urbano cada vez más y esta vez en el hip hop. Ty Dolla $ign. ¿Alcanzará a moverse algo o ya todo está atacado hacia el lado que no? A Kanye le fue muy bien con Vultures. Entonces, sí, me acuerdo que estuvo en Kanye estuvo pegadísimo con Vultures. ¿Quién le va a hacer más favor a quién? ¿Quién arrastra más? Yo creo que va a haber un poquito de las dos cosas, porque lo que siento con fenómenos como Peso es y que están ahí cerca a los de Kanye es que están muy centrados en California. Creo que California es un epicentro de popularidad de la música pop. Si tú te pegas en California, estás pegado en todo el mundo, supuestamente, porque el impacto que tiene en los streams en el Global Top 50 es inmediato. Mira nada más, el año pasado cuando los Monkeys estaban de gira con el álbum de Car, hermoso, se presentaron en el Kia Forum de Inglewood para 18,000 personas, y cuando anunciaron las fechas estuvieron ahí dándole y dándole y dándole y dándole a la promoción en digital de los conciertos en California. Y el año pasado también se estaban cumpliendo 10 años del AM de los Arctic Monkeys. Uh-huh. Y tú entrabas al top 50 de Spotify el año pasado y estaban ahí. Knee Socks pegada. Estaba. Sí, no, estaba no. Pegado. Y como 8 días antes de los conciertos, las canciones del AM, de repente uno las veía subidas en el top 20. Y el fin de semana posterior, el fin de semana del concierto, después del fin de semana, lunes, martes y miércoles, las canciones de los Monkeys estaban en el top 10. Entonces, el efecto es inmediato de los consumidores californianos en el Global Top 50. Ejemplo, Vultures. Ejemplo, Peso. Peso Pluma se pegó. Ella baila sola de Eslabón Armado con Peso Pluma. Ahí. Se pegó en California. Y ahí salió. Y se volvió número uno. Pongámosla. No, señor. No. Porque no es buena. ¿Cuál? Ninguna. Ella baila sola, es chévere. Eso. Vamos, sírvalo. Vamos. Bien, porque la vamos. Guitarra la hice yo. ¿Qué tiene acá? Por eso, cerveza. ¡Leche! ¡Vamos! Sí, claro. Muy chévere. Sí, yo creo que Peso, por ejemplo, tiene. Le puede servir mucho Kanye a Peso para volver a poblar los públicos. Mexicanos que ayer estaban en el SoFi Stadium, los 80,000 mexicanos que había ayer en el SoFi Stadium viendo a México jugar contra Venezuela y perder. México, ahora toca cargar con ese peso encima. Uy, sí, qué cosa tan impresionante. Estoy asombrado. Doloroso, qué doloroso fue ver a México perder. Fue muy curioso porque es que uno de latino. Yo sentí me dio pesar de México porque. Es que históricamente les va mal. Si guerrearon, sí, pero con toda, la guapearon. Pero me dio mucha alegría por Venezuela. Claro. O sea, era como. No, y celebraron el camerino como si hubieran quedado campeones de. Claro, y pasaban a cuartos, ¿no? Sí, ya pasaron la segunda ronda. Yo no sé mucho de fútbol, pero he oído gente diciendo que la selección, por ejemplo, la selección de Brasil no está muy buena este año. No, señor, no está en su mejor momento, los han criticado mucho. Empataron, no pudieron ganarle a Costa Rica. Vea usted, que es con quien juega Colombia, mañana, ¿no? Mañana, que puede ser una sorpresa. Vaya, o sea, puede ser que Brasil no esté muy buena o que Costa Rica esté muy bueno. Tu análisis también, ¿no? Es acertado. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Sí, el poder del fútbol en Mañanas X. Ahí está. Maravilloso. Es la pasión del fútbol. Es lo nuestro, Andrés. Sí, en instantes. La experiencia contra la ignorancia y así logramos un equilibrio. Vayan a cine. Vamos, vamos. Toma mi mano. En instantes. Catablanco viene a acompañarles en un ratico y nosotros, Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín, sus animales de radio de confianza, nos preparamos para ingresar al mundo de la interwebs, donde vamos a entregar 30 entradas para ir a la Comic-Con este fin de semana. ¡Wow! ¿Cómo la ven? ¡Chévere! 30 entradas para la Comic-Con en el Instagram Live de la X Más Música en instantes. Así que si quiere ir a la Comic-Con, pendientes. ¿Tiene cosplay o alguna cosa? Hay invitados chéveres. Hay invitados chéveres este año. Viene Elijah Wood. Frodo en El Señor de los Anillos va a estar. Frodo Bolsón. Está Tom Welling, que fue Clark Kent en Smallville, por ejemplo. Sí. Vienen una cantidad de artistas de voz y de doblaje fantásticos. Mucho, hay invitados muy chéveres. En instantes, live en Instagram, en arroba la X Más Música, para entregar 30 entradas para la Comic-Con. Y Cata Blanco les acompaña hasta la 1 de la tarde. Esta es la X, 103.9 FM. Y aquí está Paramore. Esto se llama Ignorance.